Por cierto, no te olvides de poner el despertador a punto, ¿eh? Aquí ahora lo tienes que poner a las 6, las 7, o quizá a las 8. Sea a la hora que fuere. Recuerda que ahora mismo son 24 los minutos que faltan para las 2, para la 1 en Canarias. Buenas noches. Soy Patrick de Frutos. ¿Y tú quién eres?